retribución por tasas por la explotación de un millonario negocio privado y británico. El canciller le dijo a los senadores: no veo las razones para sostener que entregamos las Malvinas. No, no hay razones, hay evidencias. Desde habilitar los vuelos comerciales para resolver el problema a los helpers y a los ocupantes, hasta facilitar la pesca. Es un escándalo la entrega del canciller mental y físicamente a los británicos. 6 minutos pasan de la hora 8. En el país de Macri, la temperatura es de 12.1 y va subiendo. Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cuerpo. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo decidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un pueblo deshabitado va a tomar su vida. Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, creo que el ultimato que le dio el mundo financiero a Macri llegó y llegó muy fuerte. Ayer el presidente de la Unión Cívica Radical, ante 500 empresarios, dijo que no había que descartar que el candidato fuera otro, aceptando el mensaje que le mandó el New York Times, que le mandó el Financial Times de Londres. Es decir, aceptando lo que todo el mundo dice, corran a Macri porque con Macri no se puede cumplir con nada de lo que firmaron. Sí, sí, de eso se estuvo hablando, se estuvo especulando con el tema del plan B por María Eugenia Vidal. Evidentemente la coalición Cambiemos de esta manera. Yo la, creo que la contradicción fundamental es muy simple. Un presidente que gastó 3 años, va, gastó toda su gestión, porque ahora es meses de tiempo nada más, pocos meses de tiempo, sin poder ofrecer un miserable resultado positivo, teniendo una gestión desastrosa en materia financiera, dejando el país en deuda de todo, no sé qué, con qué cara se presenta a pedir la reelección, se presentaría, ¿no?, a pedir la reelección. Pero bueno, en la Argentina el tema por por desgracia da para todo, es una constante, ¿no? La gente parece que le resbala, no va. No, mira, el tema político así interno lo manejas vos mejor que yo, yo simplemente soy un observador, pero lo que veo es las noticias que cada día golpean al ciudadano, empezando por estos datos demoledores de la inflación, ¿no? Hacen que el ciudadano corriente, es decir, aquel que recibe lo inmediato, ¿qué elemento a su favor tiene para eventualmente votar a Macri y a la continuidad del mismo gobierno, ¿no? Lo que sobrevive el gobierno Macri es más por agitar el fantasma del kirchnerismo que de por algún mérito propio. Esto es la constante, es decir, si digo siempre, el kirchnerismo y el macrismo son enemigos íntimos, se necesitan mutuamente, porque el kirchnerismo, para salvar su responsabilidad delictiva, acusa al macrismo de una campaña de persecución política, cuando la persecución política está hecha a través de causales reales de delictivas. Y el gobierno Macri, en la imposibilidad de mostrar resultado, agita el fantasma del kirchnerismo diciendo somos nosotros o la vuelta de Cristina Kirchner. La están promoviendo. Ahora, los resultados estos de la inflación de ayer, si bien no cambia el panorama, porque no estamos hablando de datos que se observan de un mes para el otro, pero son 56% de inflación en los últimos 12 meses proyectados. Es el doble de la inflación prevista para este año. Y con una política de caída de salario real funcionando a pleno, porque están cayendo los salarios, las jubilaciones, los dos últimos aumentos jubilatorios no compensan el ritmo de aumento de los precios. Los planes sociales están licuando. Lo que pasa es que la gente acá, en lugar de pedir trabajo, pide planes sociales, o sea, como que dice, no es la solución adecuada. Incluso este paro anunciado de la CGT tiene tan poca convicción y tan poca fuerza que directamente parece que acompaña a la gestión del gobierno. Soy muy, muy, muy escéptico con respecto a los resultados, porque lo estamos viendo, es decir, yo pienso que lo único que podría tener alguna viabilidad es alguna forma de adelantamiento de las elecciones. Porque si este va a ser el panorama hasta octubre, y con la sangría de intereses con la cual el gobierno está sobreviviendo, hay que repetirlo hasta el cansancio, más de 5.500 millones de pesos por día que están drenando del Banco Central y de la Tesorería para pagar intereses. O sea, el tiempo no es neutro. No sé, vas, quise apretar un razonamiento, pero no sé las inquietudes tuyas. No, yo estoy escuchando que nosotros no vamos a elegir candidatos a presidente, vamos a optar por lo que sugieran de afuera, porque la dependencia económica argentina en este momento hace que afuera tengan influencia para decir corran a Macri, Cristina manda un guiño para Trump, es decir, cada cual hace su propia especulación de política internacional. Yo creo que nunca se dio una dependencia tan lastimosa de un gobierno del apoyo internacional, empezando por la del fondo, porque acá el gobierno que asuma ya de partida y sin mira a discusión, lo primero que tiene que encarar es ver cómo trata de replantear el acuerdo con el propio Fondo Monetario, que es el que le permite sobrevivir a Macri hasta fin del mandato. Así que ya arrancamos con el pie izquierdo, es decir, lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno es ver cómo arregla la deuda que le dejó el actual, el muerto que le pasó el actual, para haber podido llegar a transmitirle el mando. Ya arrancamos, como que dice, mal. Pero más allá de eso, ocurre que este gobierno deja una montaña de deuda bicéfala en cabeza de la tesorería, 345 mil millones de dólares, que realmente van a ser más porque el ritmo de colocación que está teniendo, no tenemos información desde el 31 de diciembre, ¿no? Pero la deuda es no solamente más rápida, sino a menor plazo. Es decir, se está estrangulando los tiempos. El otro día la colocación de letes bajó de 90 días a 70 días y todavía se decía, no, dice, claro, no se renuevan más allá, dice, porque caen creo que el 22 de julio, una cosa así, para antes de las PASO. O sea, las letras se están renovando según el calendario electoral para dejarlo sin aire. Sí, se trata de llegar de cualquier forma, aunque sea mal herido, a las elecciones. Fíjate que ayer la ciudad también sacó un papel con una dualidad de interpretación, es decir, con un seguro de cambio de 5.200 millones de pesos al 59% de interés. Sí, la ciudad, o sea, más altas todavía que las 50 y pico de... Sí, además, cosas que pasan medio desapercibido, creo que... Nadie se da cuenta de estas cosas. Claro, ayer, creo que tienen vencimiento hoy o mañana, el llamado bono dual, que es renovado por otro tipo de letras, que son letras del Tesoro, no letras del Banco Central, que se llaman LELINK. LELIC, no confundir con LELIC. Las LELIC son letras de liquidez a 7 días que pagan el 73% anual, que emite y renueva diariamente, porque todos los días le van cayendo vencimientos de semanales, el Banco Central, pagando 73%, de ahí surge la monstruosa cifra de los 3.500 que paga el banco, 3.500 millones de pesos que paga el Banco Central por día. Pero el Tesoro habilita ahora para renovar el bono dual otras letras que se llaman LELINK. Estas LELINK con NK son letras que se ajustan en función del dólar, es decir, son de letras indexadas. Varía el valor del dólar y se ajusta automáticamente el valor de la letra y sus intereses, lógicamente. Pagan un interés que creo que es del 4,25%. O sea que la deuda se ajusta por tipo de cambio y además paga interés. Y son a corto plazo. Prácticamente es el estrangulamiento financiero perfecto, ¿viste? Cuando alguien dice, mira, alguien está atado de pies y manos porque no tiene margen de acción. Entonces, el tiempo no es neutro y uno cuando se pregunta, un país donde la recesión económica está provocando, obviamente, desempleo, caída, todo, ¿cuál es el único sector rentable en la Argentina? El sector especulativo financiero. Bueno, y el sector financiero, ya dijo, por el gobierno, tenemos problema con Cristina porque Cristina ha pagado a los fondos buitres, ha pagado al endeudamiento. Se declaró pagadora serial, siendo que ella había batido récord de pago a los acreedores externos. 200 mil millones de dólares de intereses, date cuenta que la Argentina pagó como nunca. Entonces, ¿qué dice el mundo financiero? Venga quien quiera el pueblo argentino a gobernar, nosotros no tenemos ninguna preocupación. Sí. Ahora, en esa discusión aparece ahora Bolsonaro, que dice... hay que parar la posibilidad de que Cristina gane porque sería un pelotazo en contra, un gol en contra, y además traería consecuencias, claro, se complicaría a lo mejor políticamente la idea a él, para saber qué piensa, pero lo cierto es que el mundo económico tiene la certeza de que un país rico como el nuestro, cuanto más endeudado está, mejor es, porque tiene con qué responder. Ahora, el tema es que en medio de eso está la gente, y ya la CGT, cuando se reunió con Caldarelli, le dijo, mire, así esto no va, tenemos que hablar de refinanciación. Y Caldarelli dijo, es muy temprano, no dijo, no lo vamos a hacer. Dijo, todavía no, como diciendo, con este gobierno no. Hay que aclarar lo siguiente, el acuerdo con el fondo tiene una especie de trampa favorable, que es el siguiente, de los 56.000 y pico millones, entre lo que es 28.000 que se desembolsaron el año pasado y 23.000 que se integran este año, son 51.000. Quiere decir, el 90% de la plata la recibe Macri y le pasa la cuenta al gobierno que viene. Pero el último desembolso, que son por unos 5.000 y pico de pesos, la diferencia que es restante, se paga recién, el fondo lo desembolsa recién en el 2021. Con lo cual el país va a empezar a pagar a partir del 2021. Por eso es cierto de que los pagos del fondo no son inmediatos. Pero el fondo con eso mantiene la intervención y el condicionamiento hasta la mitad del próximo gobierno, que ahí está la clave. Es decir, este gobierno deja pegado la mitad del mandato de la próxima gestión, cualquiera sea el que venga. O sea, cualquiera sea el que venga hasta el año 2021, está atado por un convenio internacional, porque hay que recordar que los acuerdos stand-by son tratados internacionales para el país. O sea, no es chiste cuando la economía, las cuentas fiscales quedan intervenidas, de tal manera que hay que recordarlo. Diariamente el Tesoro y el Banco Central están informando y pidiendo permiso al Fondo Monetario sobre lo que tienen que hacer. Vos fíjate lo lamentable de la imagen. ¿Qué tiene que hacer en realidad el Fondo Monetario entrevistándose con la CGT? El Fondo Monetario es un organismo técnico internacional que pacta por estatuto con el Tesoro, o con el Ministro de Hacienda de turno, y el titular del Banco Central. Pero ¿cómo es esto que viene un representante de la misión del fondo y se entrevista acá con todo el mundo? Lo señalaron la gente de la CGT. Va el representante del fondo a hablar con él, o se reúne para hablar con la CGT, y no se reúne el ministro de Economía local. Es decir, ¿quién manda en la Argentina? ¿Con quién? ¿A quién se le llevan las quejas? Porque es evidente que están hablando con factores de poder, claro, que pueden cambiar la posibilidad de cobrar o no cobrar. Es claro, es decir, ¿quién manda? Es decir, ¿qué se hace o quién decide? Que es la clave de la cuestión. Mira, yo redondeo un concepto importantísimo. Acá se engaña a la gente a través de la opinión pública diciéndole: el capital financiero es cobarde, porque apenas ve incertidumbre política, se escapa y todo. Todas esas son imágenes para la galería, para engañar a la gente. Si el capital financiero es poder, no le tiene miedo a nadie. Si ellos pueden cambiar o sacar o apoyar o dejar de apoyar un gobierno, no le tienen miedo, ellos determinan. Entonces, puesta en escena y enrarecimiento político no es la causa, sino es la consecuencia de la crisis financiera. ¿Viste? Te dicen, Héctor, yo creo que el otro día se lo dijo el Financial Times de Londres, que está en juego el puesto de Lagarde, que nosotros venimos sosteniendo que la va a arrastrar. Claro, claro. Bueno, y se van a terminar yendo todos juntos, como pasó ya en otra oportunidad. Me parece que estamos en un tiempo culminante, que antes de diciembre vamos a tener novedades, que antes de octubre vamos a tener novedades, que antes de las PASO vamos a tener novedades. Por lo tanto, estamos ante proximidad de muchas noticias, y no sé si mañana no tenemos que dar alguna noticia del radicalismo, o en la convención radical antes de fin de mes, no hay alguna novedad. Sí, sí, hay que recordar que el radicalismo fue el socio político clave y callado de toda la gestión. Fue el que puso el armado electoral del país. Es claro, le dio la estructura, capilar electoral y todo, y ahora, es claro, cuando las papas queman, tratan de tomar distancia. El resto lo armaron con las peñas de Boca en el interior. Así armaron el PRO. Te saludo. Bueno, gracias. Buen día. Adiós. Adiós. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. Lo que puedo afirmar es que si los pueblos del mundo actual, disconformes con los sistemas, están decididos a cambiarlos, y si no abominan del régimen capitalista, no abominan menos del sistema comunista. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Me parece que están equivocando los peones de taxi, el gremio de Viviani, porque los que están en el aeroparque, que tienen tarifa fija, prefijada para los viajes, van a cobrar demora y espera, es decir, los relojes van a marcar, por ejemplo, si hay un corte, una concentración o el tránsito está demorado, un recargo. Por lo tanto, la gente va a terminar llamando a los sistemas de autos particulares, sobre todo ahora que la Cámara ha dicho que Uber es legal. Se están equivocando los taximetreros con esta decisión. por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Va a haber entre 80 y 90 pesos de diferencia por las esperas, así que si usted va a tomar un taxi en Aeroparque, averigüe bien, porque si hay una concentración, si está el tránsito demorado, si hay el tapón ese que hay en Lugones o en la avenida General Paz o donde fuere, usted va a pagar 100 pesos más de lo que usted imagina. Diego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy cumpleaños, como dijimos temprano a la mañana, Antonio Ubaldo Ratín, uno de los caudillos del Boca Juniors. Antonio Ubaldo Ratín nació en Tigre, provincia de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1937, y todos lo conocemos como el Rata, exfutbolista, exentrenador y expolítico. Se desempeñaba como mediocampista defensivo y se caracterizaba por su fuerza y presencia en mitad de cancha con su enorme estatura, 1,90 m, su ubicación, tenacidad, control de balón, voz de mando y coraje. Se convirtió en el patrón de dicho sector del campo de juego y está considerado uno de los símbolos e ídolos de la historia del Club Atlético Boca Juniors, institución en la cual surgió como futbolista y en la que se mantuvo durante toda su carrera. Formó en las filas del conjunto Ceneite 14 años y conquistó en total 5 títulos. Los medios periodísticos de la época y los aficionados del club lo bautizaron como el alma de Boca. Fue internacional con la selección argentina durante 10 años y participó en 2 Copas del Mundo consecutivas, 62 y 66, siendo capitán del combinado nacional en esta última participación. Además, disputó. Y ahí se sentó frente a la reina en la alfombra cuando lo echaron. Exacto, disputó 2 Copas Américas en la edición 59-67. Con la albiceleste se consagró campeón de la Copa de las Naciones en el 64, en un torneo de selecciones organizado por la Confederación Brasilera de Fútbol, que enfrentaba a las selecciones de Argentina, Brasil, Inglaterra y Paraguay. En 2015 lo inmortalizaron con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense en honor a su trayectoria como futbolista y su idolatría dentro del Club Boca Juniors. Es recordado, como dijo Miguel, por su desplante en el partido frente a Inglaterra del Mundial 66 en Gran Bretaña, en el estadio de Wembley, al ser expulsado en una acción discutible, se sentó en la alfombra del palco de la reina y no se fue del campo de juegos. En ese mismo estadio, años antes, en el 51, el arquero de Vélez, Rugilo, se ganó el apodo del León de Wembley. Hoy que nosotros le hicimos debutar como comentarista en la desaparecida Radio El Mundo, a él y a Marzolini, relataba Ricardo Podestá con la campaña de Boca. Hoy cumple 82 años. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica. Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. 5 minutos, la vida es eterna. ¿Será realmente así? ¿Se podrá en 5 minutos cambiar la vida? Es decir, cuando uno entra al cuarto oscuro para votar, para elegir a alguien, y no sabe a quién va a elegir, no sabe a quién va a votar, ¿tendrá conciencia de que puede con su decisión cambiar la vida? La vida de mucha gente, la gente que no come, la gente que no duerme, la gente que no tiene trabajo. ¿Sabrá cada uno de nosotros, sabremos cada uno de nosotros, que en 5 minutos podemos cambiar la vida de otros? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Porque si sabemos esto, tenemos que empezar a valorarnos de a uno, de cuánto valemos en esa función de ir a poner el sufragio, aunque no importa que tengamos más de 70, y si tenemos más de 16, también ir a hacerlo, decirle al nieto, anda. Porque en esa determinación hay muchas cosas para cambiar. Claro, seguramente uno está cansado, miren, si estaremos cansados los que más votamos. Pero también los que más votamos, durante muchos años no se nos permitió elegir. Se nos daba opciones. Bueno, la verdad, casi siempre nos dieron opciones y casi muy pocas veces se pudo elegir. Y así nos va como nación, así nos va como sociedad. Tratemos por todos los medios de corregirnos nosotros para que el resultado sea otra dirigencia. Pero empieza por nosotros. El dirigente no nace de un repollo, es una representatividad de cada quien. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón, 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones, licenciada María Edith Loyácono, 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Grazate y Melanjo. Ningún trabajador consciente puede apoyar a un enemigo. El liberalismo de Macrista lo es. Cuando dice al trabajador debe cobrar lo menos que le corresponde por lo que hace, lo confirma el menor porcentaje entre la inflación y las paritarias y el ajuste a jubilado. Por eso no se comprende que en la CGT estén los DAER, los Acuña, los Barrio Nuevo, y sean partidarios de Macri y enemigos del justicialismo K, que es quien más los considera. Gracias, ¿Quién es? Sí, José Tuyán. Bueno, permítame un comentario de días atrasado. Nosotros hicieron un homenaje a Melita Vargas, que era una gran artista. Melita Vargas en la película ni hablaba, bailaba. En la época de con Blanquita Mar y todo eso. Yo, para mí una gran... ¿Es cierto que cuando se iba al cine siempre lo estaban codeando para que se callara porque hablaba mucho? No, pero siempre le regalamos elogios, ¿verdad? Y que artista. Compraba maní con chocolate, ¿cierto eso? Me contó alguien que lo conoce. ¿Sí? Me llevaba el sándwich al cine Tarico ahí en Villa Urquiza, que eran tres películas. Se ve que el señor no veía las películas de Amelita Vargas, veía otras películas, porque la verdad que Amelita Vargas hablaba. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. 12 grados, una décima la temperatura. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Un operador en la sombra de Macri, Carlos Grosso, determinó que, en su gestión de intendente, que el puerto de Buenos Aires debía transformarse y aparece entonces Puerto Madero. Un hermoso lugar de vistas al Río de la Plata, donde lugares muy exclusivos permiten al que llega a Buenos Aires, sea de nuestro propio interior o del exterior, admirar la forma en que cambió el puerto de Buenos Aires. Claro, cambió también la realidad argentina, porque todos esos lugares estaban ocupados en otra época en silos que almacenaban la producción del campo argentino y que se exportaban en la flota fluvial y mercante argentina en los momentos que más valía el cereal al mundo, pero eran épocas de mitad del siglo XX y con un gobierno que presidía Perón. De eso pasaron muchas cosas, mucho tiempo, y hoy Puerto Madero es una realización inmobiliaria interesante. Allí se ve un edificio de 32 pisos, y en ese edificio está el Hotel Alvear de Puerto Madero. Llegaban autos de todas partes, los encargados de estacionarlo no daban abasto, porque la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ayer convocaba a 500 empresarios argentinos y norteamericanos para escuchar al presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Allí estaba el poder económico real, pero además allí estaba sentado escuchando aquellos que representaban las dos partes de Estados Unidos. El poder financiero, el mundo de las finanzas, que ya mandó mensaje diciendo no tenemos ningún problema que Cristina Fernández sea presidente porque cuando ella fue nos pagó más de 200 mil millones de dólares de intereses, y el poder industrialista que responde a Trump, que dice no queremos que regrese el kirchnerismo porque, suponen ellos, Cristina Fernández de izquierda. Allí escuchaban todos qué se iba a decir. Y entonces, informado y a sabiendas lo que anticipó ya este programa, que se lo estaban diciendo desde el mundo económico internacional, como el propio Financial Times de Londres, que ayer mismo le comentábamos a ustedes, lo defenestraba y le decía Macri correte, Cornejo no descartó que el candidato a presidente de Cambiemos sea otra persona. Pero ante la mirada, no muy sorprendida de los presentes, agregó algo más. Y Cambiemos hay que ampliarlo, porque ya no alcanza. Y además siguió avanzando y dijo, y a lo mejor no hay que usar ese nombre, hay que usar otro nombre. Cornejo es el presidente del Comité Nacional y es el encargado de llamar a la convención, que ya está fijada, que se va a hacer en Parque Norte ahora, antes de fin de mes. Y allí hay una posición muy fuerte que sostienen algunos de irse con Lavagna, y entonces avanzó mucho más Cornejo y dijo, es tiempo de abrirnos a otras fuerzas políticas, y empezó a hacer nombres y tiró todos los nombres del peronismo federal, incluyendo a Massa, y dijo, por supuesto haciendo el nombre de Lavagna y demás, cuando le preguntaron sobre Vidal, que sí, que no descartaba, pero que todo fuera un gran paso. Simultáneamente a esto, Rogelio Frigerio, el ministro político de Macri, dijo que no hay que descartar que si aparece un candidato mejor, Macri dé un paso al costado, para después corregirse ante la presión del sector más gorila que encabeza el jefe de gabinete, y dijo, a lo mejor el presidente compite en un gran paso, o sea, dándole coincidencia a lo que decía Cornejo. ¿Qué es esto? Es el espanto del regreso de Cristina al PJ, por un lado, pero también es el saber, los propios radicales, que se le está sublevando la tropa. Y hoy va a ocurrir otro episodio. Se van a juntar los radicales que tienen poder electoral. ¿Qué es esto? Los que fueron elegidos por el voto ciudadano. El único invitado de afuera va a ser Sáenz, que fue constructor de Cambiemos, que aspiraba a ser el jefe de gabinete de Macri y que ni siquiera lo invitaron a la fiesta, y que quedó totalmente en un segundo plano después de haber trabajado intensamente para conseguir esa unidad entre los radicales y el PRO. Y hoy se van a reunir, algunos dicen que en Lalín, un lugar histórico del alfonsinismo, yo creo que no, que será en otro lado, pero no importa, donde fuere, se van a reunir Cornejo, gobernador de Mendoza, presidente del Comité Nacional, Morales, gobernador de Jujuy, candidato a vicepresidente de La Baña, cuando La Baña se presentó, Valdés, gobernador de Corrientes, el propio Sainz, Ernesto Sainz, después Daniel Salvador, que es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, al que la quería cambiar Vidal, es decir, quería poner otra persona en su lugar, Mario Negri, que termina de perder por paliza en Córdoba, pero que es el presidente del bloque de diputados radicales, y Luis Nadendorf, que es el presidente del bloque de senadores. Es decir, todos aquellos que llegaron por el voto, salvo Sainz. ¿Y para qué se van a juntar? Para redimensionar Cambiemos. Cambiarle el nombre a Cambiemos, si es imprescindible y necesario, y plantearlo en la convención antes de que se parta el radicalismo y antes que empiecen a irse para el lado de La Baña. Ellos quieren ofrecerle a La Baña y a Vidal y a Massa y a todos los que quieran competir una gran paso nacional, y por supuesto, si quiere participar Macri también, le ofrecen el mismo lugar, cosa que Macri, saben, no va a aceptar. Esto es una jugada de jaque mate que la Unión Cívica Radical quiere hacerle al PRO porque tienen las encuestas arriba de la mesa. En Jujuy, Macri marca 8 puntos. En Mendoza, Macri marca 17 puntos. En Corrientes, Macri marca 10 puntos. Dicen los gobernadores radicales, vamos al suicidio. Y en el peor de los casos, están dispuestos a trabajar a dos puntas. Es decir, si esto no tiene una solución como la piensan, van a trabajar la boleta de La Baña en paralelo con la boleta o de Massa, o con, en paralelo con la boleta de Macri. Y que la gente opcione. Estamos frente a novedades inmediatas. Se lo venimos anticipando que, lamentablemente, no decidimos nosotros la suerte futura, sino que se decide afuera. Y afuera le pusieron el pulgar para abajo a Macri. Y hace 3 meses, en este programa le dijimos que Mañeto le había dicho en la cara a Macri que si no mejoraban las encuestas no era más el candidato de ese sistema. Bueno, Alberto Fernández, cuando se fue del gobierno de Cristina, entre las cosas que lo acusaban, era de que tenía buena relación con Clarín. El hecho de que Cristina el otro día blanqueara en la exposición del libro 3 veces a Alberto Fernández, que nombrara a Trump, que hablara para mandar un mensaje a Moscú de Helvar, es decir, no son cosas casuales, ni se le ocurrió en el momento ni las improvisó. Son mensajes para afuera que se mandan todo el tiempo ante la situación que se está viviendo. Pero aquí hay otro protagonista que tiene encuestas. Todos trabajan con las encuestas. Massa sabe que él no le alcanza de por sí solo, pero sabe que si él hiciera un acuerdo con Cristina, inmediatamente a Cristina le alcanzarían los votos para ganarle, si fuera candidata, en primera vuelta a Macri. Pero que si él se mantiene y no participa de ese acuerdo y logra que en la alianza del peronismo federal vayan todos juntos, Cristina tiene que ir a segunda vuelta. Y entonces la pelea es por el segundo lugar. Y el que fuese segundo podría terminar siendo presidente de la República en la imaginaria segunda vuelta. Si la segunda vuelta hoy fuera entre Cristina y Macri, Cristina le saca 9 puntos de ventaja al presidente de la República. Con todos esos números, los radicales están asustadísimos, saben que por otro lado han usado a La Baña para apretar y conseguir más diputados nacionales, pero ante lo que ocurrió en Córdoba, que se han pasado facturas de todo tipo, ayer en un pasillo del Congreso, Carrió lo insultó a Massó, le echan la culpa y Massó le contestó, se se acordó de la madre de Massó, y Massó le contestó que ella era una destructora y que era la responsable del desastre de Córdoba. Lo cierto es que perdieron el municipio, perdieron la ciudad, y eso impactó fuertemente, y hay un gran desorden también en la Cámara de Diputados y de Senadores, donde los radicales se están cansando de la coalición cívica, se están cansando de los gorilas de pelo largo, le molesta cuando Iglesias abre la boca, le molesta las cosas que hace Carrió, le molesta los enfoques y las cuestiones que hacen otros legisladores, y me parece que se está produciendo algo que nadie lo ha imaginado hasta el momento. Que la Convención Radical no proclame la candidatura de Macri, sino que proclame algunas salidas formales donde habilite a Macri o a cualquier otro en una gran paso. Esto puede significar también la invitación a la reunión de hoy de Sainz, que le ofrezcan a Sainz encabezar en esas pasos el sector radical como candidato a presidente. Estamos ante momentos de altas novedades, pero esto no se decide aquí. El objetivo de Macri de apostar al eje Londres-Washington-Tel Aviv se va rescalzando lentamente, porque ya el Financial Times le dijo: Macri, correte. Y ayer el presidente de la Unión Cívica Radical, ante 500 empresarios, le dijo: no descarten que el candidato sea otro y que no nos llamemos Cambiemos. Y comentaban algunos en las mesas, ¿cómo podrían llamarse? ¿Consenso para el cambio? ¿Cambio con consenso? Imaginando que los radicales elegirían a Labaña para irse, si Labaña no acepta entrar en esos pasos, y dejarlo solo a Mauricio Macri. Habrá que ver. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 48 minutos después de las 8 de la mañana, 12-1 la temperatura en deportes. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Repasamos entonces, Miguel, cómo queda hasta ahora el cuadro de 16avos de final de la Copa Argentina. Allí se van a enfrentar, por un lado del cuadro, Villamitre de Bahía Blanco con San Martín de San Juan. Perdóname, ayer ganó Huracán 2-0. Sí. Y el primer gol fue de penal. Sí. Pero la mano no había sido del defensor, había sido del delantero Chávez. El referí vio una mano y dijo penal. Bueno. Y era la mano del Huracán. Sí, bueno, Pablo. ¿Cómo funciona eso? Pablo Dóvalo no es un árbitro de los mejores que tenemos, ¿no? Uno lo conoce, bueno, del fútbol de ascenso. Un penal con mano del delantero que estaba atacando. Muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue mano, por lo menos. Pero claro, mala mano la vio, pero no acertó de quién era. La mano, pero no acertó el hombre. De quién era, exacto. Bueno, el Boys contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Gimnasia y Grima La Plata, Defensa y Justicia, se vuelven a enfrentar como ahora en la Copa de la Superliga. Patronato Independiente, Lanús Independiente, Rivadavia de Mendoza, San Martín de Tucumán, Argentinos Juniors, Huracán Godoy Cruz de Mendoza, Gimnasia y Grima de Mendoza, River, Boca con Almagro, Talleres de Córdoba, Banfield, Sol de Mayo de Viedma ante Colón de Santa Fe, Arsenal ante Estudiantes de Caseros y Belgrano de Córdoba, Real Pilar. Los partidos que faltan definir para tener completa la llave son el que van a jugar San Lorenzo ante Estudiantes de San Luis, de ahí va a jugar con Barraca Central, el ganador de ese partido. El otro encuentro que resta jugar es el de Estudiantes de La Plata con Sarmiento de Chaco, el ganador enfrenta a Mitre de Santiago del Estero, y lo dicho, entonces el partido entre Racing y Boca Unido de Corrientes, el ganador va a enfrentar a Atlético de Tucumán en 16avos de la Copa Argentina. ¿Y cuándo serían los partidos? Bueno, el San Lorenzo porque está... Racing, si le ponen el partido ahora, tiene que jugar con todos. Bueno, Estudiantes juega el próximo miércoles, sí. Y falta definir el de San Lorenzo y el de Racing, cuándo se va a jugar para tener definido el cuadro de 16. Hasta ahora Racing es un tobogán de ricos, Sí. Porque perdió con el Millonario y con dos que se fueron abajo. Exacto. ¿No? Perdió con San Martín y con Tigre. Y con Tigre, exacto. O sea que subió los de abajo y perdió con el Millonario. Después, todo muy raro. Muy raro, sí. En todo muy raro, sí. Con los que descienden. Sí, bueno. Es raro. Bueno, de todas maneras, el campeón es Racing, así que se puede tolerar este tipo de malos resultados, por lo menos para ahora. Sí, por lo menos durará un rato, ¿no? Sí, de espalda le va a tener Coudet para aguantar. No sé cuánto tiempo. No, eso sí, pero yo a lo que voy es que ahora llega la hora de empezar a ganar en las copas. Ah, sí. En ninguna copa ganó. No, en ninguna. No puede ser. No. ¿Ese partido que perdió en la cancha de Banfield, con quién era? Con Sarmiento de Chaco, precisamente. ¿Te acordás? Sí. Bueno. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cuando uno tiene que analizar la realidad, las cosas que pasan a cada rato, y se da cuenta que los números no cierran nunca, a veces nos falta entender que esos números son seres humanos. Nos falta entender que cada vez que cierra una empresa, los que quedan sin trabajo no es una persona, sino el grupo familiar, por lo general son 4 o 5 personas, que se afecta. Cuando un chico va a la escuela y lo alimentan mal porque alguien está en el negocio de la comida o no le dieron el presupuesto adecuado, estamos creando un débil más. Cuando los jóvenes son subalimentados, y en la Argentina post-Carrillo volvió la tuberculosis, me da la impresión que todavía no terminamos de madurar las cosas que nos pasan, y el presente desastroso de este gobierno, sin quitarle al anterior y al anterior del anterior la responsabilidad de las cosas que no hicieron. En el medio de esto hay toda una situación de promesas incumplidas, de los que se fueron antes y de estos que están ahora. De obras que dicen que hacen y que no se hicieron antes y ahora. Y frente a esta situación, el municipio donde gobierna De Jesús, municipio urbano de la costa, un señor, separado de su mujer, se encontró que a su mujer le cortaron el subsidio por hijo porque él era empleado municipal. Le juró y le rejuró que no. Fue al ANSES, averiguó y efectivamente figuraba así. Fue a la municipalidad y figuraba en un registro como empleado municipal, cosa que nunca fue. Habló con una concejal. Habría una enorme cantidad de gente que figura como empleados cobrando 7.000 pesos mensuales y que nunca prestaron servicio en el municipio. ¿Escuchó? Que nunca prestaron servicio en el municipio. Alguien está cobrando por ellos, lo que puede desatar un escándalo en un hombre fuerte de la quinta sección electoral del peronismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Sí, nacía Pascual Echagüe. Su nombre completo era Juan José Pascual Echagüe, en la provincia de Santa Fe. Falleció en 1867 en la estancia San Gabriel del departamento de La Paz en Entre Ríos, propiedad de su esposa Manuela Puig de Echagüe Rade. Había sido un leal federal al lado de Juan Manuel de Rosas, militar y político, héroe de la Vuelta de Obligado, fundador de las ciudades de La Paz y Diamante, senador nacional e interventor en Mendoza, de la gobernación. Fue senador nacional ese mismo año que fue interventor federal en Mendoza, y se desempeñó del 16 de abril hasta el 23 de agosto. Después representó a La Rioja en la Convención Constituyente de 1860, fue ministro de Guerra interino en la presidencia de Santiago Derqui, y se retiró a Entre Ríos después de la batalla de Pavón. se ofreció como voluntario para la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, pero debido a su avanzada edad, le desecharon el ofrecimiento. Hay una historia que no puede ser comprobada, porque tras un corto periodo, Echagüe acompañó a Rosas en el destierro, y existe la versión de que afirma que junto al restaurador los dos se habían entrevistado con el Papa Pío XII. Después de eso se refugió en Montevideo y allí pasó Entre Ríos, donde se instaló con permiso del presidente Urquiza, que en 1856 también lo había nombrado ministro de guerra de su gobierno. Pascual Echagüe, uno de los grandes héroes, junto a Mansilla, de la batalla de Obligado, en el recuerdo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Lo último en deportes. Bueno, lo último en deportes tiene que ver con que no solamente Racing está buscando retener a su entrenador, el subcampeón de la última Superliga, Defensa y Justicia, hoy sus dirigentes van a tener una reunión con el actual entrenador Sebastián Becasese. De no llegar a un acuerdo, porque lo que pretende Becasese es que se mantenga el equipo, y ya vendieron a Lisandro Martínez, el central, uno de los centrales que tiene equipo de Varela, al Ajax de Holanda. Bueno, si se van varios jugadores, porque además tienen que volver Domingo Blanco y Gastón Toñi a Independiente, y Gastón Toñi está haciendo la recuperación después de la lesión que sufrió en el equipo de Varela, entonces no va a seguir, no seguiría Becasese como entrenador de Defensa y Justicia. El que suena para reemplazarlo es nada más ni nada menos que Jorge Almirón, que acaba de irse de San Lorenzo, no de la mejor manera. ¿Te parece que va a ir a Defensa? Sí, porque ya había... Defensa y Justicia es uno de los equipos que maneja Bragarnik, que es un poco el dueño del fútbol argentino, y tiene buena relación con Almirón. De hecho, la primera experiencia como técnico en la Argentina de Almirón fue precisamente en Defensa y Justicia, y bueno, no vería con malos ojos volver allí a Varela. Diego... Bueno, nos quedaron muy poquitas cosas en el tintero. Hoy cumple años, nació en 1952, el cantor y compositor uruguayo Mario Carrero, del famoso dúo Labardois Carrero. En 1959, hoy cumple años, nacía Roberto Piazza, modisto y diseñador. En 1917 nacía el escritor mexicano Juan Rulfo, autor del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, dos novelas que si no las leyó las recomiendo que las lean. Falleció en 1986, y en 1909 nacía, en 1977 fallecía, el gran actor uruguayo radicado en la Argentina, Ubaldo Martínez, que hizo las delicias de todos en la televisión y en el cine. Vos hablás de Pascual Echagüe y con eso casi hay revuelos de Poncho Rojo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Miguel? ¿Yo? Nos consulta el colega y amigo Martín Ripari si hay alguna versión o hay alguna información respecto de que Macri estaría pensando en levantar el debate presidencial previo a las elecciones. No se puede hacer porque por ley. Ah, correcto. Bueno, evacuamos la consulta del colega entonces. Sangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando, por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. sable, fundido en la independencia. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Don Juan Manuel de Rosa! ¡Viva la Federación! ¡Y Don Juan Manuel de Rosa! El recuerdo a Pascual Echagüe. Hasta mañana a las 6. Radio Belgrano, AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Radio Belgrano. AM650. Los sábados en Radio Belgrano, la tarde se presta. Se presta para traer las voces y las inquietudes del interior, para contarles dónde poder ir a conocer, gastando poco. Propuestas turísticas, salidas, paseos, sorteos, numerología y todos los secretos para estar mejor con las técnicas de El Arte de Vivir. La tarde se presta, con la conducción de Verónica Heller, los sábados desde las 15:30 por Radio Belgrano AM650. Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos dio para ti. En tus labios fríos aún tiemblan los tangos. En París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el boulevard. Muchachita criolla de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá, allá en el barrio feliz. Pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Aló, ¿cómo tosía al llegar? Como un tango te moría en el frío boulevard. Siempre siempre te están esperando allá, allá en el barrio feliz. Pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma, como tosía. Amasado entre oro y plata, de serenatas y de fandangos, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba.